ciudad, el frío congelando mis lágrimas. Solo quedé los recuerdos quemándome el alma. Te amo y no lo puedo olvidar, de veras yo no logro escapar. La nieve sin ti me vuelve a ese pasado que añoro. Una vez más tu rostro se apodera de todo. Lo cierto es que te quiero besar y amarte como nunca quizás. Y amarte como nunca quizás.